Bueno, fue una declaración de Nilda Eloy que hizo con motivo de uno de los aniversarios de López. Ella planteaba en ese momento que López había desaparecido 4 veces, decía Nilda. Y se refería, por supuesto, a las desapariciones físicas en 1976, en la dictadura, en 2006, en democracia, pero hacía referencia a Nilda también a desapariciones simbólicas. Y ella había dicho que López había desaparecido unos pocos meses después del hecho de los medios de comunicación y trataba de denunciar que había desaparecido también de la justicia porque la causa circulaba por los pasillos de los tribunales federales de La Plata dentro de un carro de supermercado sin que jueces y fiscales atinaran a tomarla para llevar adelante la investigación. Después Nilda le agregaba la desaparición de la agenda política, ¿no? Porque López ha desaparecido también del discurso de los políticos. Claro, claro. Miguel, hemos visto que también en el libro, bueno, ya salió hace un tiempo, que está circulando acá en la ciudad de La Plata, es prácticamente uno de los libros, yo diría, entre los más conocidos con respecto a Jorge Julio López. Yo recuerdo una imagen, nunca te lo he contado personalmente, yo recuerdo una imagen de haberte cruzado en la calle 12 con unos volantitos promocionando tu libro, es decir, con un trabajo de autogestión y además trabajando con periodistas de medios alternativos profesionalmente. Hubo un trabajo, digamos, muy, muy autogestionado, muy, muy detrás de esto de contar la historia desde otro lugar. ¿Cómo se construyó eso? Bueno, fue un poco por el medio que uno puede tener a mano y al alcance para poder hacer la difusión del trabajo, pero también algo que significaba encontrarse cara a cara con el otro, ¿no? Con los vecinos de La Plata. Y se me ocurrió que podía ser una buena manera de dar a conocer el trabajo, más allá de que la editorial se encargaba de su parte o de que a partir del conocimiento de muchas personas que trabajan en medios alternativos o incluso medios comerciales también, el libro había tenido su propia difusión, ¿no? Pero bueno, fue, no sé, como un desafío de llevar la cosa un poco más allá. Ahora, por parte de los medios comerciales, ¿no has notado, me refiero en este caso ya al caso López, ¿no has notado quizás un poco de desinformación o de tratarlo más como un caso policial que algo que tiene que ver con la constitución política y de derechos humanos de nuestro país? Sí, aparte cada vez que hay un aniversario aparecen las pistas que son distorsivas de lo que pudo haber pasado, inverosímiles, y que los medios generalmente le dan mucho valor y le dedican minutos de pantalla o espacios en los diarios. Bueno, la última había sido de un policía de la costa que decía que estaba enterrado ahí. Algo que no tenía mucho sentido, pero bueno, sí, lo que decía Nilda. A 3 meses de la desaparición de López, el caso dejó de ser tratado por los medios de comunicación. Ahora, juntando las dos cosas, ¿no? Este trabajo a pulmón que has hecho vos junto con otra gente para poder llevar adelante el libro, y la cobertura, en cambio, que han hecho los periodistas o los medios, en realidad, comerciales. ¿Cómo entendés vos que este tipo de casos podríamos llevarlo adelante los que trabajamos, en realidad, desde otra perspectiva, desde los medios alternativos, desde los medios comunitarios, pero también desde una conciencia quizás más política, más militante? Y bueno, en realidad ha pasado que el único lugar en donde López está siempre presente es en los medios comunitarios alternativos. Así que me parece que seguiría a seguir en el mismo camino, ¿no? Porque realmente es el lugar en donde han tenido espacio para decir sus cosas, quienes lo conocieron, quienes militaron con él, los integrantes de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, Justicia Ya. Me parece que si hay un lugar donde López está presente es justamente en los medios alternativos, así que lo que podría hacer es seguir profundizando, que se siga conociendo quién era, por qué fue tan importante su testimonio, su participación en el juicio a Miguel Echecolás, cuál era su compromiso con la consigna de memoria, verdad y justicia, y bueno, seguir insistiendo para que finalmente podamos saber qué fue lo que pasó. Miguel, yo te quería preguntar, que me cuentes un poquito, un poco hemos hablado de esto, pero que me cuentes cómo fue todo el proceso de escribir este libro, con quién hablaste, si entrevistaste a gente, cómo fue todo ese proceso. Sí, el libro está principalmente basado en las personas que lo conocieron personalmente a López, es decir, que las entrevistas fueron más que nada a gente que había compartido la vida con él. Y el resto del material es material de buscado en archivos. Ahí, por suerte, la Comisión Provincial por la Memoria filmó el juicio de Checolás, entonces existió la posibilidad de ver a López en acción. Había una cámara encendida con un micrófono abierto que lo iba acompañando cuando él participó de los reconocimientos de los centros clandestinos, la Comisaría Quinta, el destacamento de Arana, la Comisaría Octava. Es decir, que todo eso es textual de lo que esa cámara y ese micrófono pudieron captar y que de alguna manera convierten al espectador en testigo de ese reconocimiento también. Así que eso más las constancias judiciales, la declaración en el juicio, la declaración en el juicio por la verdad, que es la primera vez que López habla. Y después lo que sí salió en los diarios durante esos primeros días, esos primeros meses, que demuestra también el accionar de la policía de la provincia de Buenos Aires principalmente, de la justicia penal platense, tendiente a desviar la investigación y no hacer eje en lo que era más que evidente, que era que López estaba desaparecido por su declaración en el juicio, por su participación en este juicio, que además era el primero que se iniciaba después de la derogación de las leyes de audiencia de vida y punto final. Miguel, anoche, ayer en realidad, entrevistamos a Helen Sout, que es la autora de la foto, que si no me equivoco es la tapa también de tu libro, y ella nos comentaba que seguramente el viernes va a estar durante la marcha, y además nos decía, voy a ir también a sacar nuevas fotos, porque esto es algo que se sigue como alimentando, ¿no? Es un trabajo que sigue en realidad, no se termina nunca. Supongo que vos también vas a ir a la marcha, y te quería preguntar cómo estas marchas, cómo estos días de memoria repercuten en tu trabajo, ¿no? Con respecto a todo esto. No sé, no, yo voy a ir, sí, y antes ahí en la Comisión Provincial por la Memoria, en el museo, frente al Teatro Argentino, la presentación de el avance de una película que se está haciendo acá en La Plata, también referida a López, y no sé, me parece que es muy importante que la gente participe de este tipo de eventos, más allá de las consignas políticas, incluso porque ya desde la primera vez que desapareció López, la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, la primera marcha que hubo, sí. Había dos columnas distintas o con diferentes objetivos, una que criticaba el accionar del gobierno por la falta de protección al testigo, y por la falta de decisión política de investigar el caso como una desaparición forzada, de llevar la investigación a la justicia federal en lugar de que estuviera en manos de la justicia penal, donde se investigaba como una ausencia o búsqueda de paradero de persona. Me parece que hay que ir, que hay que estar y que hay que acompañar a los militantes que fueron los que desde un primer momento tuvieron conciencia de lo que pasaba y que son los que, en definitiva, no solamente en este caso, sino en tantos otros casos, están ahí siempre acompañando a las víctimas. Miguel, la última y ya te dejamos. No quería dejar pasar la posibilidad de hablar con vos acá en Radionauta de algo que en realidad no tiene mucho que ver, o por ahí sí, pero que tiene que ver en realidad con la situación de los periodistas aquí en la ciudad de La Plata. Hemos tenido hace nada más que 2 días el fallo, ¿no?, que restituyó a su puesto de trabajo a uno de los trabajadores despedidos en el diario Hoy. También la semana pasada se hizo la primer gran asamblea del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREBA. Aquí en La Plata, ¿cómo estamos y qué opinión te merece todo esto? Bueno, la consigna que nos guía como trabajadores de prensa es que Sin libertad sindical no existe la libertad de prensa. Y esa es la situación grave que se vive hoy en la ciudad, ¿no? Hace falta más que hojear un par de páginas del diario Hoy para darse cuenta de cuál es la situación de los periodistas ahí adentro. Y una gran alegría con lo que ocurrió con la sentencia judicial que ordena la reincorporación, pero que además demuestra que en el diario estaba prohibida la afiliación sindical y la participación gremial de todos los trabajadores.